Estamos justamente en uno de los 25 ombúes. La zona del rancho natal donde podemos encontrarnos se llamaba así, los 25 ombúes, porque por aquel entonces había 25 de estas enormes hierbas que rodaban alrededor del campo. De esos quedan solamente hoy unos pocos ejemplares, pero tenemos la fortuna de tener este magnífico ejemplar cercado o muy cerca del rancho natal de Guillermo Enrique Hudson, y que espera que todos ustedes puedan venir a conocerlo. Hudson tiene voz. Tiene voz. Bienvenido al aire, Rubén Ravera. ¿Qué novedades tenemos? Y bueno, esta semana dimos con el punto final de la casa de Hudson en Bransen, o en el viejo partido de Ensenada, con grados, minutos y segundos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo lograron eso? Es una historia de investigación. No, la precisión, digamos, la precisión del lugar. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron la...? Sí, la agrimensora Fariñas, Analía Fariñas, ha sido, bueno, una profesional en la Municipalidad de Quilmes de Florencio Varela, con mucha experiencia en manejo de mensuras, ¿no? Sí. Así que fue juntando información a partir de un informe, de un libro que compiló un investigador sobre el juzgado de paz de Ensenada. Ajá. Es un archivo que yo revisé. Sí. Pero esos datos no los alcancé a ver, yo reviso en el Archivo Histórico Nacional todo el archivo del juzgado de paz de Ensenada, pero bueno, había unas estadísticas que incorporan a Hudson, a Rodwood, que era el amigo del padre del naturalista y escritor. Sí. Y bueno, a partir de esos datos, de alguna manera dibuja una posibilidad con mucha precisión y pasos. En la banquina de la ruta 2... Ajá. ¿Qué kilómetro? ¿Qué kilómetro? Kilómetro 72. Ah, nosotros creo que tenemos 74, es un poquito antes. Claro. Y bueno, lo que sí yo percibí es la presencia de árboles, no puedo asegurar, del otro lado del alambrado, es el Aras del Sur. Ajá. Está todo modificado y hubo movimientos de tierra, pero es muy probable que haya estado el almacén de tablas en la orilla del actual Ruta 2, cuando se hizo la ruta en la época del gobernador Fresco, bueno, hubo grandes movimientos de suelo y seguramente en ese momento desapareció la edificación. Puede haber quedado incluso debajo de la Ruta 2. Pero bueno, es cuestión de hacer en el futuro arqueología y ver si queda algún tipo de, digamos, testimonio. Pero en principio estaría fuera de la ruta, estaría detrás de la ruta, viene un alambrado, ahí está el barrio privado, y estaría dentro del alambrado, dentro del barrio privado. Sí, en la banquina, en el barrio privado, en un círculo, digamos, Analía calcula 150 metros. Ah. Hay algunos satélites que exploran en profundidad, ¿no? Por ejemplo, estos que ha lanzado la Argentina, los SAOCOM, y quizás se pueda llegar a percibir el foso de que habla Hudson. Él habla de un foso, él habla de un foso. Sí, él habla de un foso. El foso era caro hacerlo. El foso probablemente esté tapado, el foso debe estar tapado, pero seguramente podrán encontrarte los restos del ladrillo, supongo que tendrá una estructura de ladrillo. Claro, sí. Pero bueno, hoy por hoy hay césped, hay unas canchas de tenis, pero el montecito de plantas nativas que yo aprecié puede llegar a tener 200 años. ¿Y las plantas nativas qué plantas son? Yo lo que vi son coronillos. ¿Vos viste coronillos de 200 años? Espinillos. ¿Espinillos de 200 años? Sí, no fue muy cómodo porque cuando estábamos ahí en el lugar, Andrés Dichela con su equipo estaba filmando, vinieron los de seguridad. ¿Y qué pasó? Y hubo un pequeño altercado porque, bueno, estar en las proximidades de un country es sospechoso, aunque se tengan cámaras de filmación y, bueno, uno no tenga el aspecto de alguien que quiere pasar todos esos alambres y cables de contención eléctrica. Pero estarían afuera del country, entonces. Sí, nosotros estábamos afuera del country. Claro, igualmente tendrían que pedir permiso al country, porque para el country es una actitud sospechosa. Sí, bueno, vino la policía, vino... ¿Ah, sí? Sí, vinieron. Pero fuimos un poco a ciegas. Claro. Buscando las coordenadas, porque los campos que se sobrevivían en esa época nada tenían que ver con los parcelamientos actuales. Claro. Así que, bueno, lo que hizo Analía es usar las coordenadas. Que en esa época, era, al no haber GPS, se hacían como la navegación, ¿no? La edad moderna, con sextante, con brújula, con... Claro. Elementos modernos, pero que, bueno, hoy por hoy han sido desplazados por los instrumentos que aprovechan los satélites. No pudieron ver absolutamente nada en la Tierra, ¿no? No, nada. Y sí, clavamos simbólicamente un pequeño poste marcando el epicentro donde pudo haber estado este edificio, ¿no? Que ya yo diría que se acerca al 100% de certeza. Claro, habría que hacer un poco de arqueología para ver eso. Sí, seguramente se va a hacer en el futuro. Así que, bueno, se desplazaron más o menos unos kilómetros, un par de kilómetros, la ubicación anterior, que data de los años 70, cuando Juan Carlos Lombán con Lencia Mestoy arriesgaron que la casa era la posta de Ardoy. Uno o dos kilómetros más o menos sería la diferencia, dos kilómetros menos. Sí, dos kilómetros. Está bien. Son 2000 metros. Antes, mucho más atrás de lo que en principio se imaginó, porque Jorge Casares había arriesgado una edificación de junto a la Laguna Vitel. Claro. Que ahí sí ya hablamos de las cercanías de Chascomús. Claro. Así que, bueno, de la Laguna Vitel a la posta Ardoy y hoy por hoy en la nueva ubicación, ya casi, yo diría, precisa, ¿no? La ciencia, ¿no?, que va revisando elementos nuevos que van apareciendo y se va modificando las creencias y las distintas hipótesis. Así que yo creo que con esto, con la aparición del libro que va a publicar la defensora Fariñas, se devela un enigma que lo fue casi a lo largo de 100 años, ¿no? Desde la mismísima aparición de allá lejos de ese tiempo, en 1918. ¿Y Andrés Di Tella lo filmó todo esto? ¿Estuvo con equipo de filmación en la zona? Sí, intervinimos 3 días. La primera jornada fue el lunes en el museo. El día jueves lo hicimos en el archivo de la Ornitológica de Aves Argentinas. Estuvimos ahí hablando también de Hudson con algunas autoridades de la institución. Y el viernes fue el tema de las acacias. Está bien. Que no se llamaba acacia, se llamaba casa de té, de tablas. Ah. Porque el techo era de tejuelas de alerce, como acostumbraba don Daniel Hudson a echar las construcciones en las que vivía, ¿no? Con madera, como eran tales en los Estados Unidos, ¿no? En la zona de Boston. O sea que las acacias es un nombre de fantasía. Sí, y Analía Farías dice que los 25 ombúes también. Tampoco figuran con ese nombre los 25 ombúes, claro. Sí, Analía ya tiene, con este va a ser el cuarto libro. Son muy interesantes, ya los vas a ver los libros, especialmente los que publicó ahora en pandemia. Ya los tenemos en el museo todos, hemos comprado para la biblioteca y está lleno de planos y está lleno de historias, todo con evidencia documental, y la verdad que es muy interesante la vida que tuvieron los Hudson y sus contemporáneos. ¿Pero los 4 libros son de Hudson, que hizo Analía Fariñas? No, todo sobre historia de Varela, historia de la zona. Ah, perfecto. Con apellidos vecinos, ¿no? Los Barragán, los Robson. ¿Y Hudson aparece con Redwood también? Con Redwood. Sí, porque evidentemente Hudson habla de la debilidad de su padre para hacer ciertos negocios o imponerse. Ajá. No es que lo critique, pero lo caracteriza como alguien con poco carácter, ¿no? Y claro, cuando había que pelear con los agrimensores, el que iba al frente era Robles, este amigo de don Daniel y la esposa Carolina, sí, que los acompañó toda la vida, ¿no? Desde los Estados Unidos. ¿Y Rodwood dónde vivía en Argentina? Vivió los 25 ombúes y después vivió en las acacias. Ajá. Y está sepultado, digamos, junto al matrimonio Hatcher, ¿no? ¿Y Rodwood no tenía familia propia? No. Aparentemente era soltero, figura en los censos como naturalista. Ajá, mira vos. Pero evidentemente era, bueno, uno de los jefes de familia, ¿no? Junto a Daniel Hudson, ¿no? Y los hijos evidentemente tuvieron un modelo. Pensemos en que se calificaba como naturalista y vivía siempre cerca de la familia, así que Hudson lo ha tomado como modelo. Y no cuando extrañar cuando que haya sido naturalista. Cuando Hudson se va de la Argentina, ¿Rodwood se mantiene? ¿Sigue viviendo acá en Argentina? No tengo precisión, pero creo que había fallecido ya. Ah, ya había fallecido. Ajá. Sí, creo que que había fallecido. Porque esa historia de Rodwood es otra historia, digamos, que se va haciendo con Hudson, porque Hudson escribió no todas sus historias. A lo mejor esta parte no la escribió la de Rodwood. No, falta, digamos, en las memorias de Hudson. Ajá. Pero bueno, como todo, van apareciendo documentos, van apareciendo personajes. En las memorias literarias de Hudson todo es ficticio, los nombres son ficticios. Claro, lógico. Pero los hechos son verídicos. Yo diría que son reales. Así que bueno, muy pronto va a estar este documental, que es una película apoyada por el Instituto Nacional de Cinematografía. Y Andrés Ditela, bueno, ha realizado muchos documentales muy interesantes. Es una figura que va a dejar bien representada estas pistas, estas huellas que estuvo persiguiendo a Hudson para el centenario, ¿no? A mí me tocó estar prácticamente toda la semana a disposición, porque, bueno, en lo personal creo que es muy importante que este documental llegue a algunas salas de cine y finalmente a la televisión, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Lo muestra Hudson más como lo que era, un gauchito, un joven que andaba, no en una situación económica privilegiada, más bien todo lo contrario, 6 años en la milicia, junto a su hermano, en fin. Es un Hudson más real que se ha mostrado hasta la actualidad, ¿no? ¿Los dos hermanos estuvieron 6 años en las milicias? Sí. Daniel, el hermano mayor, la vanguardia, digamos. Ajá. Hudson, bueno, Guillermo, la retaguardia. Está la bien. Zona de Tandil, Azul. Claro. Las sierras bonaerenses. Claro. Así que bueno, Vitela se ha dedicado a mostrar algunos de esos aspectos. Me dice, bueno, no te imagines que va a ser una película cronológica, ni pretende ser una biografía de Hudson. Claro, lógico. Pero es lo que, de alguna manera, representa hoy las artes visuales, ¿no? Un lenguaje para transmitir una idea que no necesariamente tiene la coherencia de un libro o de otras expresiones. Thank you. semana bastante movido. Sí, estuvimos, bueno, te conté lo del Día de la Memoria, el 24, pusimos una placa. Claro. En un acto, plantamos un árbol, concurrió, bueno, público de la misma cooperativa de trabajo. Uh-huh. Y el sábado pasado hicimos un anecdotario de la fiesta de Malvinas y la lectura de algún fragmento en donde Hudson hace referencia a las Malvinas. Ah, cierto, sí, sí. Con un poco de ironía en la tierra purpúrea, así que Mercedes estuvo presentando en las vitrinas los libros, las distintas ediciones de la tierra purpúrea. Claro, sí. Donde, bueno, el personaje Richard Lamb, digamos, cambia de opinión a lo largo del libro y en algún momento se burla de la conquista inglesa de las Malvinas, habiendo sido expulsados en dos invasiones de la ciudad de Buenos Aires, claro, por el Río de la Plata. Claro, claro. Y también, claro, también del Uruguay, porque también habían tomado Uruguay, claro. Claro, así que bueno, ese libro que tenía el subtítulo La Tierra Purpúrea, que Inglaterra perdió, no tuvo mucho éxito. No fue comercialmente válido, tuvieron que cambiarlo. Sí, hay una ridiculización, ¿no? De ironía. Sí, una ironía que a los ingleses mucho no les gustó, no tuvo mercado, digamos. De las invasiones, ¿no? Claro. Así que bueno, recordamos a los excombatientes, a los caídos, a toda la gente que sufrió la primera guerra aeronaval moderna. Claro. De la que se tiene registro, ¿no? Porque fue prácticamente misiles, aviones, caza, embarcaciones. Así que, bueno, los 40 años los conmemoramos en el museo. Yo recordaba, ¿no?, el día que se hundió el crucero General Belgrano, ¿no? Estábamos con Violeta. Y un poco acongojado, porque Hudson tiene una imagen británica, ¿no? Claro. Y eran tiempos donde todo lo inglés no caía bien. Claro, claro. Era una disputa, y me acuerdo que estábamos junto al mástil de la bandera, ¿no? Sí. Bueno, era muy crudo, ¿no?, pensar que dos países estaban enfrentándose, incluso en algunos casos cuerpo a cuerpo, ¿no?, en el territorio de las Malvinas. ¿Viste que ahora estaban pensando poner seguridad en el parque? Bueno, sí. Vamos a tener un efectivo de la policía para, bueno, ordenar y prevenir ciertas situaciones como las usurpaciones y algún vandalismo que tuvimos, no demasiado, pero... ¿Y cómo va a estar? ¿Va a tener algún lugar fijo donde estar? ¿Va a ir a caballo? ¿Va a ir en coche? ¿Cómo va a ser? Digamos que como lugar el que siempre tuvo la policía en el museo. Ajá. Esa garita blindada. Ajá. Y yo lo que les planteé es la necesidad de caminar, ¿no? Caminar senderos, marcar presencia. Claro. Bueno, es un avance, teniendo en cuenta que, bueno, hace muchos años ya que no contamos con guardia policial, ¿no? Claro, que es muy importante en esta época, claro. Sí, esto va a ser ya una realidad en poquitos días, por lo que veo. Así que bueno, han escuchado nuestros pedidos. ¿Qué es la policía bonaerense, la policía de Florencio Varela? Bonaerense, sí. La bonaerense. ¿Pero dependería de Florencio Varela? Sí, es personal de la policía bonaerense en Varela. En Varela. Todavía no está definido quiénes van a ser los efectivos, pero lo que se trata es de que cubran las 24 horas. Ah, mira qué bien. Bueno, es bueno eso. Es bueno. Bueno, nos da una garantía para muchas actividades que requieren prevención, ¿no? Es una muy buena propuesta, una muy buena resolución. Y en algún momento, bueno, la reserva tendrá guardaparques. Está bien, perfecto. Tiene que circular más intensamente. Está. Estamos hablando con Adrián Mateusi, que el fin de semana, ¿cuándo fue? El sábado hubo una reunión frente al Riachuelo, al Riachuelo porteño, y la jornada se llamaba Poetas del Riachuelo. Claro, es decir, Poetas del Riachuelo, y bueno, postales, o sea, poetas del Riachuelo y postales riachuelinas, porque no solamente fue un evento organizado por la Coordinación de Cultura y Patrimonio de ACUMAR, sino que también nosotros como intervención territorial acompañamos dicho evento, y el evento, bueno, aglutinaba a poetas populares y también artistas visuales. Hablamos, bueno, obviamente yo hablé un poquito de lo que te acabo de comentar, bueno, Nuria habló un poquito del compostaje, de reciclado, bueno, yo también hablé sobre economía circular, y después te adelanto una primicia, ahí, digamos, estuvo hablando Rubén, y este año, que es el año del centenario jacksoniano, bueno, Rubén comentó con Lorena Suárez, coordinadora de Cultura y Patrimonio de ACUMAR. Bueno, le comenta a Rubén que Hudson tiene un vínculo muy fuerte con el Riachuelo, primero desde lo literario, cuando en allá lejos y hace tiempo él describe en las visitas que hacía de chico a la ciudad de Buenos Aires, describe la fisonomía del Riachuelo, la describe como fantasmagórica, porque bueno, justamente estaba describiendo los grandes mataderos y saladeros radicados en las orillas. Y él comentaba que obviamente al no haber una profusión de vegetación exuberante y al no haber tampoco, digamos, elementos rocosos, los paisanos y los lugareños improvisaban cercas con los cráneos de las vacas. Ajá. Eso lo cuenta en allá lejos y hace tiempo. Sí. Es decir, apilaban los cráneos de las vacas y simulaban, es decir, cercas divisorias en los ranchos, ¿no? En los ranchos. Y después, bueno, Rubén comentó algo que yo también me enteré el mismo sábado, la verdad, y lo desconocía, que Hudson fue uno de los colaboradores, digamos, con dinero inclusive, él obviamente ya estaba radicado en Inglaterra, en Reino Unido, para, digamos, la construcción del primer puente transbordador. Sí. Del primer puente transbordador. Así que bueno, posiblemente, muy probablemente, y dentro del marco del año jacksoniano, se pueda, más que posible, generar alguna actividad en conjunto, ¿no? Ya te digo, es una de las tantas actividades que se podría tranquilamente realizar, justamente en conmemoración del centenario jacksoniano, ¿no? Como bien sabes, este año, el próximo 18 de agosto, se van a cumplir 100 años del fallecimiento de Guillermo Hudson. ¿El cruce de Hudson al Riachuelo por dónde era normalmente? ¿Por el Puente Viejo? Claro, por el Puente Viejo, tal cual, por el Puente Viejo o en bote directamente. Pero normalmente él venía a caballo, y si venía a caballo, ¿cómo lo cruzaba? Lo cruzaba por lo que hoy sería el viejo puente Victorino de la Plaza, ¿no? Ah, ya. Ya existía en esa época. El Victorino de la Plaza, sí. El que no existía todavía era el puente de Pompeya. Perfecto. El puente Alsina. El puente Alsina justamente se inaugura en 1896. Claro. Pero el puente y el Calden son hermanos. Es más, ambos comparten género, el género prosopis, que es el género típico de los algarrobos, es decir, el caldén es prosopis caldenia, y el ñandubay es prosopis algarrobilla. Es lo único, bueno, no conviven en un mismo hábitat, porque el caldén es típico de la pampa seca, ¿no? Lo que es la pampa profunda, todo lo que es, digamos, específicamente la actual provincia de La Pampa, y el norte de la provincia de Río Negro, ¿no? Claro. Es decir, ocupa toda esa zona. El caldén, vos sabés que debería ser el árbol autóctono, o sea, debería ser el árbol más representativo de Argentina, porque encima es un endemismo argentino. No lo encontrás en ningún otro país ni en ningún otro rincón del mundo que no sea Argentina. Y es endémico de allí, de esa zona, de la zona del Caldenar. ¿Y el caldén, el caldén convive con el algarrobo en la misma zona? Sí, convive con el algarrobo blanco y con el algarrobo negro. Ajá. Y también convive con el sombra de toro, sí, que es de otra familia botánica. pero sí conviven, no convive con el Ñandubay. El Ñandubay es típicamente de la zona de influencia guaranítica. Típicamente entrerriano, uruguayo, correntino, santafesino, llega al norte de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, lo podríamos también considerar un árbol autóctono. Y el no tala no, el tala es más de la provincia de Buenos Aires solamente. El tala, digamos, el tala está, lo encontrás en un amplio espectro del país. Sí, obviamente, es típico de la provincia de Buenos Aires. Acá llegan dos especies de tala. Sí. Te cuento, hay cinco especies diferentes de tala. ¿Ah, sí? Acá, sí, hay cinco. Vos tenés, por ejemplo, el tala churqui, que es el típico tala del Chaco Seco, es decir, el Chaco, Formosa. Y las hojas son más grandes y terminan en forma de punta. Le dicen tala churqui, que es el Celtis pasiva. Acá llegan dos. Llega el tala propiamente dicho, con dos fenotipos diferentes. El tala de albardón, que es más alto, es un árbol-árbol, el tronco hasta con un porte más erecto. Y también tenés el tala de llanura, que es un porte más achaparrado, más petizón. Como los típicos árboles de la llanura pampeana, ¿no? O sea, más bien petizones. ¿Y cuál es el y que tenemos en el tala gateador? ¿Y cuál es el que tenemos en el Parque Hudson? El típico. Tenemos el exactamente, es el típico tala pampeano, ¿no? De la pampa, que sería el Celtis ehrenbergiana, es el nombre de la especie antiguamente denominado Celtis tala. Pero ojo, en el museo también tenemos tala gateador. También tenemos. Y el tala, el que llamamos el tala abuelo, ese que después se quemó por un rayo. Es un Celtis ehrenbergiana, es el típico tala de la, digamos, el tala pampeano. Es el tala pampeano. Pero ese mismo tala, de la misma especie, la ehrenbergiana, lo encontramos también en todo, digamos, Córdoba, lo encontramos en San Luis, lo encontramos hasta en Río Negro. Lo encontramos, bueno, también es un árbol muy, muy adaptable el tala, porque no solamente lo vas a encontrar en la pampa profunda, también lo encontrás al borde de los cursos de agua, pero ya te digo, con dos fenotipos diferentes, el tala de albardón, que es la misma especie, pero cambia, digamos, el fenotipo, no la morfología. Lo encontramos en forma de árbol, muchas veces con un solo tronco alto, yendo hacia arriba, sobre todo en las zonas húmedas, y cuando está en un sitio más seco, suele tomar el porte de un arbusto. Es más, a veces no pasa de un simple arbusto. Ajá. Vos sabés que lo mismo sucede con el chañar. El chañar toma exactamente el mismo aspecto. El chañar vos lo ves a bordes de cursos de aguas o en zonas más húmedas, y es un arbolito. No un árbol muy grande, pero es un arbolito con todo, digamos, la impronta de un arbolito. En cambio, en las zonas secas es un arbusto. Ah, mira. Muy, muy petizón, muy, muy bajito. Un arbusto que, no sé, dos metros y medio como mucho. Muy derramado, con muchísimo ramaje, con muchísimos troncos, desde muy, muy desde abajo. Pero no pasa de eso, no pasa de esa altura. Es un simple arbustito. ¿Todas estas especies tienen espinas? Sí, son todas espinosas. Después me habías preguntado también, me preguntaste el caldén, el cosé, me preguntaste el cala, el Ñandubay. Bueno, el Ñandubay es un algarrobo, es un prosopis, pero es típicamente entrerriano. Llega también al norte de la provincia de Buenos Aires. De hecho, Zárate, Varadero y Campana, hay muchos ñandubaisales. O sea, es decir, ya cuando el Paraná se empieza a bifurcar a la altura de Zárate, sí, que se divide en varios brazos, de los cuales los más importantes son el Paraná Aguazú, el Mini y el Paraná de las Palmas, sí, cuando ya comienza el Delta, bueno, ahí en Varadero, ya provincia de Buenos Aires, Zárate, San Pedro, Campana, Ramallo también, en Ramallo también, es más, yo mismo lo he encontrado, encontrás Ñandubais en estado silvestre, porque es una especie de prosopis, pero ya más asociada a lo húmedo, claro. A diferencia del Caldén, que también es un prosopis, pero asociado a lo seco, ¿no? Y el algarrobo, el algarrobo también. Claro. El algarrobo, acá llegan a nuestra ecorregión, llegan tres especies de algarrobo: el Ñandubay, el algarrobo blanco y el algarrobo dulce. El algarrobo dulce o algarrobito, prosopis flexosa. Que también es un algarrobo de porte más bajito, más tipo arbusto, y con la chaucha en forma de rosario. ¿Y el Caldén? ¿Y el Caldén hay una sola especie? Sí, sí, prosopis caldenia, y es típicamente de la Pampa Seca. Lo encontrás en la provincia de La Pampa, lo encontrás sur de Córdoba, San Luis y norte de Río Negro. No lo encontrás en ningún otro lado que no sea así. ¿Es típicamente árbol, es más alto? Sí, sí, sí, el Caldén es un árbol que toma un porte importante. Inclusive cuando son, si te encontrás con ejemplares añosos, puede presentar también desde lejos, para que te des una idea, obviamente la hoja es completamente diferente, ¿no? Porque son hojas compuestas como la de los algarrobos. Vos encontrás una desde lejos, una silueta muy parecida a un ombú. Ajá. Es decir, con varios troncos, con varios troncos derramados, es muy común encontrarlo así al Caldén. Bueno, inclusive para las etnias, tanto los tehuelches como los mapuches, lo consideraban un árbol sagrado. Es más, los mapuches se decían gualichu mamun. ¿Al Caldén? Al Caldén. Y, digamos, le daban una característica ambigua. Podía ser bueno como podía ser malo. Mira vos. O sea, si realmente si vos te portabas bien, te iba a bendecir, pero si vos te portabas mal, te podía maldecir. Bueno, Adrián, muy completo lo tuyo, y bueno, en otra oportunidad. Como el sol y canta como el mar. Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Dame tu esperanza, América India, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva. Las alas de América son. como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron. Canta, canta por los bellos días que se han ido. Canta por mañana. Canta, buen amigo. Canta por mañana. Canta, buen amigo. Entre las efemérides elegimos la de una querida personalidad. El 5 de abril de 1939 nació en Bombal, provincia de Santa Fe, Suma Paz, poeta, escritora, intérprete y compositora, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad del Litoral, gran guitarrista, fue autora de Pampa América, Al Sur del Canto y Última Guitarra, pero fue ampliamente conocida por sus excepcionales interpretaciones de milongas sureras y su difusión de la obra de Atahualpa Yupanqui. Entre otras distinciones, recibió el premio de los grandes intérpretes de Sadaic, el Martín Fierro del Instituto de la Tradición de Rosario, el Alicia Moró de Justo, el Dijepolín del Departamento de Cultura del Partido Justicialista y el Conex de Plata como una de las 5 mejores intérpretes del folclore. Hay una canción que nos es muy sensible, ya que, como saben, nosotros pertenecemos a la Asociación de Amigos del Museo Guillermo Enrique Jackson, que justamente este año, en agosto, se cumplen los 100 años de la muerte de este gran escritor y naturalista. Suma Paz canta una exquisita versión de Allá Lejos, que retrata la vida de Jackson, con letra de Armando Tejada Gómez y música del maestro Ariel Ramírez, que nos gustaría compartir, aunque sea un fragmento, con ustedes. Suma Paz murió el 8 de abril del 2009. Escuchemos Allá Lejos. Sombra en un poncho de la inmensidad, y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y al mar, la lejanía es un adiós. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal, no. Y esto ha sido todo por hoy.